4661-2611 www.inconducta.com.ar Fuera de servicio @fmoriente.com.ar El canal de mensajes de Fuera de Servicio. Y llegamos, 8 de la noche, 20 minutos, y estamos con invitados en el día de hoy, más que nada en la noche de hoy. Sí. Estamos con Diego y con Armando de la Unión de Músicos Independientes. Es una organización que está desde el año 2001, justamente bregando por la música independiente, que va más allá de los sellos de renombre y que intentan, en ese sentido, hacer otra música, no otra música, sí. Al mismo tiempo sí y no, pero no a través de los canales convencionales. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien. Hola, buenas noches. ¿Todo tranquilo? Gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes realmente por venir. Y que justamente la UMI nuclea un montón de bandas. ¿Se sabe cuántas bandas son? Acá tenemos un registro que es provisorio porque día a día se van sumando. Básicamente son 3.500... de bandas o asociados, o llámenos como quieran. Básicamente nosotros pertenecemos a lo que es UMI Red, que es un desprendimiento de UMI que se encarga de la música en vivo, es decir, de la ejecución de música en vivo. Claro. Y así, lisa y llanamente, no hay mucha vuelta para darle. ¿Qué sucede con esto? ¿Por qué nos encargamos de la música en vivo y por qué venimos a hablar de esto? Porque hay un problema que padecemos los músicos de mediana y baja convocatoria, que es el hecho de pagar para tocar, básicamente. Si uno accede a un lugar o tiene un contacto con algún lugar, ese lugar pretende que la banda le pague. Sí. Como nosotros no coincidimos con eso, o sea, queremos que el artista no tiene que pagar, porque el artista está llevando justamente lo que el lugar necesita, que es el entretenimiento. Claro, que es y son los que traen a la gente, digamos, en definitiva. Como una fiesta infantil, el payaso o algo así, o el animador, ¿no? Con todo respeto. Con todo respeto. No, que es que está obviamente perfecto, porque es que tiene que ser ese el criterio, porque si vos contratás a un mago, ¿no? Por ejemplo, para que vaya a un cumpleaños o que vaya a un lugar, llamémosle público, ¿por qué no a una banda? Uh-huh. O sea, parece ser que el análisis de los algunos dueños de bares o de boliches parece ser ese. Como las bandas necesitan mostrarse, tienen que ser justamente gente que le paga a aquel muchacho que tiene un bar, por ejemplo. Totalmente. Esto se viene dando desde, no sé, principios de los 80 para acá, esta tendencia que tienen las bandas, muchas bandas, de pagar para mostrar lo que hacen. Entonces, un poquito estamos trabajando contra eso, por así decirlo, y también concientizando un poco a nuestros pares, que es lo más difícil. Quizás el trabajo de hablar con el dueño de algún lugar se hace inclusive más fácil si lo comparamos a el hecho de hablar con un par y hacerle entender a ese par que no tiene que pagar, ¿no? Claro. Está como muy instalado esto. Estamos muy conformistas los artistas, lo que es una paradoja, ¿no? Y un contrasentido, porque siempre el arte fue revolución, fue cambio y fue abrir cabezas. Sin embargo, te encontrás con que los músicos toman como un hecho consumado el tener que pagar para poder tocar. Sí. Entonces te juntás tus 300, tus 500, tus 800 o lo que sea de pesos, vas y tocas y sos feliz. Invitaste a tu tía, a tu prima y demás. Y nos parece que eso no es una forma de expresarse artísticamente. Claro. Entonces habría que buscar la manera para que, ojo, nadie pretende que los locales cierren, pero busquemos, vamos a plantearlo como negocio, busquemos la forma en que el negocio nos cierre a todos. Claro. Que nos sirva. Cuando vos haces una oferta, una promo, un combo o algo por el estilo, y le sirve al comerciante, le sirve al que lo compra. Acá le está sirviendo a uno solo, en definitiva. Ni siquiera al público. Porque en el afán de meter 4, 5, 6 bandas en una noche durante un show, vos convocás a tu gente que te sigue a las 12 de la noche, puntual. Si es a las 12 de la noche, es a las 12 de la noche. Claro. Sí. Puntual es una redundancia, pero nos estamos acostumbrando también a eso, a que sea puntual. Y resulta que tocas a las 2 de la mañana, cuando ya la gente está cansada, la mitad se fue, se aburrieron. ¿Por qué? Porque el tipo quiere amontonar y tratar hacer rendir su negocio. Y también a veces, cuando uno tiene una banda muy chica y tiene que pagar mucho, por ahí tiene amigos con otras bandas y para dividir los gastos del sonido y del alquiler de otro lugar también, se hacen muchas bandas. Sí. No somos, o sea, a ver, nosotros nos trabajamos desde la realidad, no venimos a pretender nada del otro mundo. Sabemos que el ejecutar música en vivo genera algún gasto de sonido, de alquiler del lugar, de lo que sea. Somos conscientes de eso, pero a ver, la idea es que esa plata salga de un lado, pero no de los músicos. Es decir, yo cobrando un ticket accesible a la gente, porque también entras inaccesibles o impagables no sería bien, uno no estaría respetando al público, que es uno de nuestros principios, ¿no? Nuestros tres principios básicos son, bueno, el dejar de pagar para tocar, tener acuerdos justos con los lugares, los dueños de los lugares, y por último, respetar al público. Lo que decía Armando, el horario también se pasa por el respeto. Son tres patitas, ¿no? Si falla una, sí, la mesita se cae. Que son tres de las cosas que están actualmente pasando y pasan en demasía, para mi gusto, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que las bandas hacen en pos a pegarla, que esta es una idea que también hay que desmentirla y que no es cierto, no existe el pegarla. No, ¿cómo existe, es eso? ¿Sí? ¿Cómo es esto el de pegarla? Bueno, el pegarla es pago. A ver, toco con la banda grosa, entre comillas, que la banda grosa me cobra. Y esto muchas bandas grosas no lo saben, pero como están sus productores o managers detrás, esas bandas les cobran a bandas más chicas. Entonces las bandas más chicas le pagan a esas bandas para ser tenoleros. ¿Se entiende claro. la idea? Sí, claramente. Sí. A lo mejor los músicos de la banda no lo saben, pero sí, el que queda favorecido es el productor. Exacto. Que nunca le blanquea la situación. El que se queda con el dinero en el medio sabe perfectamente claro. que está ocurriendo ¿no? eso. Así que las bandas grosas, por así decirlo, de mayor convocatoria, lo sepan o no, o sea, si no lo saben, bueno, es negligencia de parte de las bandas, así que de cualquiera de las dos maneras, sepa o no, algo hay mal en esa banda grosa, por así decirlo. A ver, si no lo saben, es negligencia, y si lo saben, peor aún. Es claro, peor, porque en algún momento esa banda grosa no fue grosa. Porque ellos vinieron de algún lado, claro, no vinieron de nada, ¿sí? Muy bien lo que decís. Entonces, las bandas o pagan de soporte de, o pagan esto, pagan eso, o le pagan a alguna productora. Productora es alguien que dice, bueno, a ver, yo te conseguí esta fecha con fulanito, que es una banda grosa, con uh-huh. Meganito, que es otra banda grosa. Bueno, tomá las entradas, vendelas, esa es otra cosa. Muchos te dicen, no te estoy cobrando, te estoy dando entrada para que venda. Es lo mismo. Nosotros no somos vendedores de entradas, somos músicos. Claro. ¿Sí? Si no, yo me compraría un microondas, hago una rifa y lo vendo por el barrio. Seguro. Pero yo no me formé para eso. ¿Sí? Yo soy músico, no soy vendedor de entradas. Entonces, hay muchas cosas que las bandas hacen en pos de pegarla. ¿Sí? De ese llamado pegarla, que no existe. Es incierto porque encima hay poco público también en Argentina. Y eso es una de las cosas que también nos afecta a los músicos. Uno, si hace una encuesta, che, ¿qué haces el fin de semana? Le pregunta a 10 personas, muchos te van a decir, voy a bailar, o no sé, voy al cine, me quedo en casa a ver películas. Claro. Muy pocas personas te van a decir, voy a ver alguna banda, anda. Sí, o voy al teatro. Claro. ¿Se entiende? O sea, es como que el público escasea, ¿sí? Escasea el público. Entonces eso también es algo que nos juega en contra. Entonces, no, si el público escasea y si pagar no sirve, no funciona, el pegarla no existe. Entonces las bandas, desgraciadamente, a veces conmueve ver cómo las bandas en pos de eso cometen muchas o hacen muchas estupideces, ¿sí? De pagar, de poner plata acá, de poner plata allá, pudiendo esa plata a que fácilmente pueden comprarse equipos mejores para sonar mejor, seguro, pagar a profesores para capacitarse, para formarse mejor como músico, etcétera. Esa plata se puede aplicar de una manera mucho mejor. ¿Ustedes son los que en alguna época han puesto carteles que decían basta de pagar para tocar? Ese fui yo solito, no era esto. Mirá vos. No era esto. Claro, yo creí que... Pero te hablo del año 2006, 2007, sí, ¿no? Sí, son los tiempos de guerrillero de Diego. Sí. Sí, ese era, fui yo solo que fui a las estaciones PB para empezar a hacer algo así y bueno, no prosperó. Bueno, no tanto porque... Claro. Acá estás diciendo que las viste, así que bueno, sí, en la cabeza. Sí, es que siempre, incluso viniendo para acá, en el tren, viniendo acá, incluso la radio, no sabía quién estaba detrás de esos carteles, que siempre para mí han dicho una gran verdad, porque localmente y en otros lugares también los bares se favorecen mucho, no digo todos, no, seguro, pero una inmensa mayoría lucra con aquella banda que quiere empezar, y el empresario del bar dice, bueno, pero es una forma de mostrarte, cuando se empieza ahí a desdibujar toda la cuestión, porque mostrarse no implica pagarle a aquella banda o pagar ese espacio. Lo que sí se puede llegar a hacer, que yo lo he charlado con gente de distintas bandas, es, bueno, pautar con aquel el que es empresario o el dueño del boliche, decir, bueno, mirá, las entradas me las quedo yo y lo que es la bebida te queda a vos, pero ya pautar, decir, bueno, a la banda le queda un dinero determinado para empezar a revertir la situación. Se han encontrado con bandas que tienen una postura que es diferente, dice, no, yo sigo pagando, a ver si me ve un productor. ¿Les ha pasado? Sí, todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Y de hecho es lo más difícil de todo esto. Creo, yo te vuelvo a repetir, mucho más fácil llegar a un entendimiento con el dueño de un lugar. Claro. Que es, él está haciendo su negocio, al fin y al cabo, ¿no? Mucho más fácil eso que llegar a un acuerdo con un par. El par va a decir, no, yo sigo pagando porque... ¿Y por qué? Porque la voy a pegar en algún momento. Con el comerciante o el empresario... Vos hablas de plata y te entendés claramente. Seguro. O sea, es muy honesto el diálogo, claro, en ese aspecto. Cuando a veces hablas con una banda que, como dice Diego, está esperando pegarla, estás hablando de algo absolutamente inasible. No hay una sustancia para encarar esa conversación, porque estás esperando pegarla. Y la definición de pegarla, ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Entendés? Es muy difícil, es mucho más fácil concretar la parte comercial, sí, de esto con un tipo que tiene un bar, porque en la medida que el tipo vea el negocio y lo entienda, no vas a tener ningún problema. Ahora, las bandas, algunas de ellas, siguen esperando pegarlas y no se dan cuenta que de pronto la carroza se convierte en calabaza y empezamos de nuevo. Después seguramente deben haber inconvenientes varios que van más allá de los lugares como un bar, como un boliche, y ya debe tener que ver, imagino yo, con los lugares públicos, ¿no? ¿Es un tema aparte? ¿Ustedes lo sienten como un problema o las fricciones son mucho menores? Bueno, lugares públicos... Por ejemplo, no sé, ir a hablar con la gente de la municipalidad de tal lugar para tocar en público. Bueno, eso es un tema, porque estamos tratando un tema que, o sea, como son municipios, digamos, ellos tienen que hacer qué hacen en realidad, ¿no? Sí. Más que lo que hacen en realidad. Realmente. Entonces, que yo, más precisamente con el municipio que yo de Morón, supónganse, que es donde yo vivo, ellos están haciendo cosas por el arte o por la música en particular. Sí, hablando de distintas bandas, siempre me han dicho que es mucho más fácil en Morón. Sí, pasa que lo que hace Morón es mucho más, es más marketing que otra cosa. Uh-huh. Te hacen un festival y te lo adornan de cierta manera que parece que como que están haciendo mucho, pero en realidad hacen uno o dos festivales por año. Y las bandas no tocamos una o dos veces por año. De hecho, uno de los festivales que organizan se llama Morón Rock y las bandas solamente pueden tocar una sola vez en toda la historia de ese festival. Y las bandas no tocamos solamente una sola vez en toda la historia. Debut y despedida. Claro, esa. Sí. Dicho sea de paso, ese festival, que es uno de los dos que organiza el municipio, ese festival se hace una sola vez por año. Y ese festival no le cuesta nada al municipio hacer, porque he enterado que por buena fuente que no a nivel plata no le conlleva nada al municipio. Tranquilamente lo podrían hacer todos los meses. ¿Qué pasa? No lo hacen porque, bueno, no les interesa, pero yo sería muy infantil si dijese que al municipio no le interesa el arte. Claro, pero digo, ya sería incluso utópico decir, bueno, posiblemente toquemos en ese festival porque deben haber un montón de bandas. Entonces, hasta que esa banda quede seleccionada, habría que ver con cuántas bandas uno comparte carteles, todo un tema. Y después pregunto si ustedes seguramente tienen experiencia de buscar espacios públicos en otros lugares que no sea Morón y saber, bueno, cuál fue la experiencia. Leas acá y Ituzaingó, Merlo, Moreno. En Ituzaingó, yo, mi experiencia es que vos dejás un demo, te llaman, no hay mucho problema. Carlos, por lo que yo tengo entendido, por ahí me puedo equivocarme, yo no vivo en Ituzaingó, así que, pero por lo que yo tengo entendido, mi experiencia es que sí, ellos te dan el espacio, sí. No hay mayor problema con eso. Para organizan festivales, hacen cosas, qué sé yo, no, sí, acá. Perdón. No, en la plaza acá que tenemos enfrente, cada tanto, digamos, no es así como Morón, que se organiza un festival y tocan 20 bandas, pero por ahí es más chiquito, pero se hace más seguido, se ve bastante real, seguido. Es claro, más real, es más como real, vos, o sea, se hace más seguido y claro, y si hay más músicos. Claro. El oeste tiene que tener más músicos que en toda Argentina. Por eso. Seguro. Sí, es así. Entonces, de eso se trata, de hacer más que decir, en realidad, ¿no? Pero bueno, no podemos esperar cosas en los municipios porque si no yo seguiría creciendo en el Ratón Pérez y cuando se me cae un diente. Pero yo, bueno, siempre con Diego nos peleamos con eso, ¿no? Porque yo digo que no hay que, hay que exigir, porque sí, en definitiva es el presupuesto nuestro. Cuando sí, a mí me viene, yo vivo en 3 de febrero, uh-huh, y cuando a mí me viene el ABL, hay 3 pesos por bimestre que yo pago para actividades culturales. Entonces, si tocamos en la municipalidad, con el auspicio de la municipalidad, nos pone un sonido, te digo, algunas veces hemos tocado con la banda nuestra y te da gusto porque es un sonido excelente, eso está todo bien. Y claro, uno acostumbra a agradecer. Y me siento medio falluto agradeciendo, porque digo, pero si es, en definitiva es la nuestra, es la de todos nosotros. No es ni más ni menos que un retorno al impuesto que estás pagando y le estás dando algo a la comunidad, ni siquiera a los músicos, a la gente que va a ver ese espectáculo o a escucharlo, ¿no? En 3 de febrero algunas cosas se pueden hacer, es cuestión de ir, plantear, esperar un poquito, pero bueno, creo que eso es algo habitual. Igualmente, o sea, hacemos las cosas, como yo te digo, de una manera muy real, o sea, paso a paso, día en mostaza. Entonces, o sea, pensamos que sí, que vamos a ir, vamos, cada, o sea, cuando llegue su tiempo, vamos a ir a todos los municipios que podamos a exigir lo que nos corresponde. Pero este grupo se está formando, estamos desde el verano recién y estamos como sentando los cimientos recién de todo esto. Entonces, no podemos correr sin antes poder caminar, entonces no queremos ir bien, ¿no? De una manera muy paulatina. ¿Cuáles son, ahora bueno, decís que se están formando, por ahí no lo tienen muy definido, pero las actividades o las acciones que haría UMIRED como grupo, digamos, más allá de, digamos, de lo que piensan justamente de todo lo que nos están contando, las actividades que pueden, claro, llegar a hacer o los músicos que se pueden acercar, que pueden... En función de eso nosotros formamos, te lo explico a grandes rasgos, ¿no? Formamos 3 equipos de trabajo: prensa y difusión, organización interna y convenios, que es lo que se establece con los distintos lugares que se van consiguiendo. Puede ser una sociedad de fomento, puede ser un club, puede ser un espacio de algún ente oficial, un municipio, un bar, un boliche, una pizzería, donde sea. Se establece ese convenio, que generalmente es verbal, pero puede ser escrito tranquilamente. Y a partir de ahí se empieza a trabajar lo que es la gente de organización interna, que es hacer toda la logística, digamos, para llevar esa fecha adelante. Se consiguen las bandas, tocan las bandas, y los que tratamos de hacer un poco de prensa y difusión, bueno, damos a difundir esas fechas. De hecho, esta noche toca en Maná, ¿se puede decir? Sí, tranquilamente. Absolutamente desinteresado. Sí, sí. Bueno, son 2 bandas de UMIRED Oeste. Fantoche Inconstantes. Y Inconstantes. Iba para ahí, pero es porque empieza a las 9 de la noche en Maná. Perfecto. Esto es 25 de mayo. Y Mitre, ahí está. Bien. A las 21 horas. ¿En Ramos? ¿O en Puntual? Ah, Puntual. Puntual. Y, o sea, las bandas se asocian a UMIRED Oeste. No, eso no. Ah, mira, eso está bueno lo que haces, decís vos, porque ¿qué pasa? Esto se desprende de la UMI. UMI es una asociación sin fines de lucro. ¿Qué pasa? Cobra una cuota. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene que manejarse todo una cosa administrativa. Y un montón de empleados, y un montón de gente que trabaja. Está laburando, como está laburando mucho. De hecho, ellos están haciendo muchas presiones para lo de la ley de la música. Es muy groso lo que está haciendo UMI. Yo, particularmente, no soy socio de la UMI porque, por cuestiones personales, no me interesa. Por muchas cosas. Pero que no vienen al caso y que son personales. Pero hay muchos chicos que sí son asociados, hay otros que no, pero eso es ajeno, porque esto es otra cosa. Esto es UMIRED y esto es trabajar por la música en vivo. Yo soy socio y tengo la cuota al día. Tienes la cuota al día, vos yo no, y pues es lo mismo. Claro. Trabajamos a la par, así que no es condición eso. Claro. Para nada. Debe ser también, incluso esto ya se va por fuera de la música en vivo, pero han tenido más inconvenientes al momento de, por ejemplo, sacar un demo, de hacerlo circular en las radios. Si es que lo han hecho, ¿les ha pasado? Bueno, nosotros no nos preocupamos demasiado, somos raros. Hoy veníamos hablando con Diego de eso. En el caso de mi banda en particular, no puedo hablar a nivel institucional. ¿Tu banda cómo se llama? Ni aún vencidos. Ni aún vencidos. ¿Y qué género hacen? Hacemos rock. Hay un poquito de reggae, hay un poco de... Hay de todo un poco, pero todo termina en el rock. Perfecto. Y bueno, nosotros nos ocupamos más que nada de tocar. De tratar de buscar lugares y tocar. Y recién, bueno, estábamos arrancando con un... con una maqueta para un disco, pero no puedo hablar de experiencia porque justo se fue el baterista a Brasil y el bajista a Misiones. Al sur no va ninguno. Y bueno, recién ahora se reconstruyó la banda y estamos empezando de nuevo con los ensayos y esa maqueta quedó colgada. Claro. Pero yo no puedo hablar de lo que es la difusión en los medios de un material discográfico. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Eso es un tema también porque... Y entra en esto de pegarlo, de la irrealidad en la que viven muchas bandas, que es, a ver, pegamos dos ensayos, tocamos tres veces y bueno, tenemos que sacar el disco. Está bien, bueno, hoy por hoy grabar un disco, qué sé yo con una computadora en casa, una consolita, lo grabo, con el Corel Draw le hago una tapita, pum, te lo saco, te lo traigo acá, te lo regalo, lo vendo, lo que sea, saco un disco. Sí. El tema es, ¿quién te lo va a pasar? ¿Qué radio te lo va a pasar? Bueno, radios zonales hay por todos lados, con la mejor onda, con la mejor gente, por lo general están en esas radios. Sí, está bien, pero seguimos haciendo agua en el hecho de la música en vivo, porque uno no graba discos, o sea, como músico uno no es que graba más discos que tocar en vivo, ¿se entiende la idea? O, claro, sea, o por lo menos uno, no lo busca con tanta fuerza. O sea, naturalmente la música es en vivo, y claro. Yo vengo acá con una guitarra y toco un tema, eso, o sea... Lo plasmo en un CD por una necesidad de la inmortalidad, qué sé yo. Pero, y después pasa también con los videos. Sí, vamos a grabar un video, qué sé yo. Y más que subirlo a YouTube. ¿Se entiende? Porque ¿quién no te lo va a pasar? Más veces tampoco. El canal de la música, con suerte, a las 3 de la mañana. Entonces hay como una realidad en las bandas de decir, sí, voy a grabar un disco, voy a hacer un video, porque sí, que esto y que el otro. Es como el plantar un hijo, tener un árbol, claro. Viste, que me grabar un disco, claro, hacer un video, viste. Claro. Entonces vos le decís a esa banda, buenísimo, vas a grabar un disco, tenés un video, qué bueno. Bueno, ¿el disco dónde lo vas a presentar? Bueno, vamos a tocar ahora en, puedo notar nombre de lugares, no es la idea. En Pirulingui, pero Pirulingui te cobra lucas y media para tocar. Claro. Sí, bueno, tengo que vender entrada. Bueno, es un poco el tengo que, es muy parecido a lo que pasa con las radios. Porque, a ver, si ustedes vienen acá con el disco, acá Oriente, te lo pasan. Acá en Tusengo. Vas a FM en Tránsito de Castelar, lo pasan sin más problemas. Freeway Rock. Freeway también. También, radio que alberga constantemente músicos. Pero sí, y esto me lo han contado, si vas a otras radios de rock y de pop o de puro rock nacional, los discos te los tiran a la mierda. Esto sí, me lo han contado desde... Sí, seguramente. Desde bandas, sí, de jazz, de rock, de pop, de lo que sea. A veces lo que pasa también es que grabar... yo no sé, ¿no? Yo tengo amigos que tienen bandas, yo no tengo nada. Pero por lo que me dicen que a veces sienten la necesidad de grabar un disco para que la gente pueda... O sea, gente que no se acerca a verlos, uh-huh, porque no saben lo que hacen, que pueda escucharlos y de ahí tener la... noción más o menos de qué hacen para acercarse a un recital en vivo. Como que es una puerta también el grabar el disco. Seguro. Pero es material de difusión, en claro, definitiva, en definitiva alguien lo va a escuchar, es, claro. Te doy un disco. Es una más, se pasa eso, lo que pasa que no buscan, bueno. Creo que por ahí el tema es cuando uno busca ganar plata con el disco. O vender, como que la idea sería por ahí difundirlo, que no importa si se copia, se está muy bien eso, es muy válido que lo hagan las bandas. Pero si solamente es eso, estamos en el horno. Porque yo te voy a repetir, claro, lo que más hacemos las bandas y lo que más natural, y que de hecho de que el mundo es mundo sucede, la música es música en vivo, o sea, música así, experiencia pura, ¿sí? Uno plasma un disco, ya te digo, porque por esa necesidad que tenemos los artistas de inmortalizarnos, pero la música es en vivo. Es en vivo, y está bueno que las bandas digan, bueno, les quiero grabar un disquito como para que me escuchen, y yo, está bien, pero tratá de antes comprometerte con vos mismo y decir, no pago más. Ni siquiera te estoy diciendo que, vengan acá con nosotros, porque nosotros somos re grosos y los claro, vamos a llevar. No nos interesa, o sea, que cada uno haga lo que quiera, pero sí que se comprometan a no pagar más. porque nos están haciendo un mal a todos, y de hecho en otros ambientes no pasa, no pasa en el jazz, no pasa en el tango y no pasa en el folclore. Uh-huh. ¿Y por qué no pasa en esos ámbitos? Justamente porque los artistas dijeron, no, yo no te voy a pagar. La peña más rasca, el dueño de la peña le tira al artista, toma, un pancho y una coca de última. Claro. De última, ¿no? Pero bueno, no paga. Jamás un folclorista te va a decir, no, tengo que vender entradas, tanta. O los tangueros. Jamás, o los tangueros menos. Y en otros, los tangueros en otros, menos que menos. En otros, no. países, en otros países de Latinoamérica creo que tampoco pasa. Tampoco. De hecho, es muy nuestro eso. Los tangueros son mucho más rocker que muchos rockeros. Sí. Es verdad, es verdad. Totalmente. La rebeldía la tienen ellos, no nosotros. Sí. Es verdad lo que dice ella, muchos países de Latinoamérica no sucede. Y de hecho en el interior, hasta hace un tiempo, tampoco sucedía. Hoy por hoy, desgraciadamente, hay una tendencia en algunos lugares del interior, se vienen dando, que están empezando con esta modalidad los dueños de los lugares de decir, bueno, me tenés que dar una moneda. Y claro, y se va. De Buenos Aires. Claro, pero es muy de Buenos Aires. Es una influencia nefasta en el resto del país, en algunos aspectos. La página es entonces www.umired.com.ar. .com.ar. Esa es el Umired, digamos, la casa madre, por así decirlo. Bueno, pues estamos las sucursales, que somos. Porque cada zona tiene su realidad, ¿no? Nosotros somos más sanguíneos, digamos. Ellos son más, como más formales, pues. Claro. Ellos son gente así, de capital y demás. Pero bueno, yo te puedo dar los contactos de acá del oeste, que son, bueno, umiredoeste@hotmail.com. Sí, son muy fáciles, umiredoeste@hotmail.com. Y después están el MySpace y el Facebook, que es, bueno, www.myspaceofacebook.com/umiredoeste. Perfecto. Es muy fácil encontrarlo. Diego, Armando, les agradecemos que hayan venido hasta acá. Lo que sí les pido, si me pueden dejar una copia para comentar sí. la fecha de hoy. Sí, tengo. Ahora te comentamos. La fecha de hoy te lo anotamos. Sí, perfecto. Gracias por el espacio. No, por favor, gracias por venir. A ustedes, por favor, pasaron por el aire de Fuera de Servicio, Diego y Armando de Umired, para bregar por la música en vivo. Fuera de servicio. Fuera de servicio. Porque a veces todo tiempo pasado fue mejor. I love you. Si salgo de mi habitación, camino hacia la ciudad, que cuando me pongo a mirar.